Acompañarnos, la verdad que hoy lo hemos convocado porque bueno, hemos tenido una reunión, un poco de trabajo y fundamentalmente también para conocernos con el nuevo jefe de la zona 7 de habilidad, Bernardino Capra, que es bueno, es de la zona, es de, oriundo de la ciudad de Alvear y es empleado de la repartición profesional de la repartición de vialidad, por el cual conoce de qué se trata. Para nosotros, bueno, así es una situación agradable que alguien de la misma zona conozca, ¿no es cierto?, la repartición. Y la verdad que hemos tenido una charla de trabajo vinculada con varios temas que a él le interesaba y que a nosotros también nos interesa. Y bueno, queríamos presentarlo oficialmente, asumió en el día de ayer, como ustedes saben. Y bueno, darle la bienvenida, mucha suerte, conocemos de qué se trata la repartición, no es una tarea sencilla. Y ojalá tengamos mucho trabajo ambos, ¿no es cierto?, desde el municipio, en esta intención de trabajar en conjunto con todas las reparticiones públicas de la provincia, tratando de mejorar nuestros pequeños territorios, y él desde esa zona tan importante para el centro de la provincia, que abarca 8 municipios, importante, trascendente, no va a ser una tarea sencilla, pero creo que con mucha vocación de servicio, con conocimiento, con profesionalidad, seguramente lo va a poder llevar adelante. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias por estar en la zona Z de habilidad, ¿no? José, ¿cuáles son las prioridades del distrito, ¿no?, que se le puede manifestar al nuevo jefe? Hemos estado charlando sobre la ruta 51, una ruta que todos conocemos de la dimensión, de la problemática que tiene. Se está proyectando, esto también lo teníamos por Mariano Campo, que es el nuevo administrador de vialidad, nos dijo que estaban trabajando. Hoy Bernardino nos confirma que el proyecto está en marcha, que está por salir, que posiblemente para el 30 de septiembre estaría en proceso licitatorio. La sorpresa es que dentro del proyecto se contempla la banquina pavimentada, o sea, la repavimentación de la ensanche de la ruta, un poco nos adelantaba eso Bernardino. Por supuesto, como todo proyecto, hasta que no se licite, ¿no es cierto?, no está definido, porque de acá el proceso licitatorio y se presupueste, ahí es donde se evalúa, ¿no es cierto?, la situación definitiva. Bueno, pues la intención de vialidad es trabajar en este tramo que es ruta 105 Alvear, en una situación parecida a la que estaba nombrando, en Sánchez, banquina y mejorado, por supuesto, bacheo profundo y repavimentación. También estuvimos hablando de los accesos del carril Cazón. Nosotros presentamos la propuesta al ministro de Obras Públicas y, por supuesto, al administrador de vialidad, donde planteamos obras estimativamente en 8 millones de pesos cada uno de bacheo profundo, no de repavimentación. Las repavimentaciones son mucho más caras, estamos hablando de unos 6 kilómetros y algo en cuanto a Cazón y unos 9 kilómetros del carril. Estuvimos hablando de los accesos a Ladillo, en cuanto al mantenimiento, hay posibilidad de firmar un convenio con Vialidad Provincia para el mantenimiento de corte pasto, como lo estamos haciendo a Vialidad Nacional, lo único en Vialidad Nacional no tenemos ningún convenio, lo hacemos porque la verdad veíamos que la rotonda no se hacía cargo a nadie y no tuvimos que hacer cargo nosotros, entonces el tramo urbano. En Vialidad Provincia hay posibilidades buenas y interesantes para los municipios de firmar convenio y estamos interesados en hacerlo. Estamos hablando también de algún trabajo fundamentalmente en la reparación de columnas de alumbrado en la rotonda, en primer lugar rotonda Gallareta, para la cual tendríamos que poner la hidrogrúa, porque la hidrogrúa que tiene Vialidad no es lo suficientemente alta, estamos analizando ese tema. Un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen al trabajo en forma conjunta. Hay un proyecto que se lo planteamos a Bernardino, un proyecto de salida de un colector después de lo que es la planta de cloaca actual, que termina desembocando un colector entubado que lo tiene Vialidad Provincia. Bueno, se lo transmitimos a él para ver si podemos, ¿no es cierto?, agilizar el trámite. Está en proceso de estudio, un proyecto que se inició en la gestión anterior y lo estamos tratando de apurar para que ese colector de salida de la planta de cloaca no vaya por el canal a cielo abierto, sino que vaya por lo que es el préstamo de frente, ¿no es cierto?, yendo hacia el canal DICE por el préstamo del lado izquierdo, iría entubado, una obra importante, trascendente, cara, y que nosotros la estaríamos incluyendo dentro del trámite que estamos haciendo a nivel nacional para la nueva planta de cloaca, incluiríamos también el colector. La verdad que hay un montón de cuestiones, estamos hablando también de lo que es la poda, el trabajo de poda que se hizo hasta que se venía haciendo esa ley al Cristo y que por una cuestión de rotura de la máquina tenemos que firmar un convenio para poder el municipio hacernos cargo de la reparación de la máquina. De la bicicleta no hablamos, pero es un tema que lo tenemos también en carpeta, no pudimos hablar todavía, pero es un tema. Nosotros Salillo Norte está dentro del PROMEVA, nosotros lo habíamos incluido hasta lo que era el parque industrial, por cuestiones económicas, quedó el primer tramo, que es el tramo hasta la de Yatorre, o sea, las primeras cuatro cuadras. También va a ser una experiencia de bicicleta cómo funciona, ese tramo nos va a permitir avanzar y si los recursos nos permiten optimizar al máximo ese recurso importante que va a venir para el PROMEVA, la 31, la idea nuestra es seguir avanzando tramo por tramo, llegar, ¿no es cierto?, hasta la escuela, el CFR, después llegar hasta el Parque Industrial y por supuesto llegar hasta Selección Norte, que es un barrio que se ha poblado mucho y que además se va a poblar más, porque la verdad que la intención nuestra es poner todo lo que es el tramo de del predio del ex ferrocarril provincial. Lo estamos convirtiendo o tratando de lotear para incorporarlo como pedido también de vivienda a futuro. Son unos 60, 70 lotes que podríamos tener disponibles y que lo plantearíamos como una, cuando logremos el certificado de dominio, como un pedido más de vivienda. Si al barrio Los Troncos y al Saladillo Norte actual le agregamos unas 60, 70 viviendas, evidentemente va a ser una demanda importante tener la bicicleta en ese lugar. José Luis, dos preguntitas antes de hablar con el nuevo jefe. Cartelería, también un tema que estuvimos hablando recién con Bernardino. Saladillo tiene un buen plotter, pero no estaba en uso y Bernardino tiene el visto bueno del administrador para tratar de ponerlo en funcionamiento en poco tiempo. Para nosotros tendríamos que también trabajar en conjunto, aportarle algún recurso humano para poner carteles en iniciación de lo que es las redes, la red vial, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que hay una intensa actividad acá por delante, ¿no? Históricamente han sido cargos políticos, ¿no es cierto? Esto es... En un momento se intuía de que por ahí podía ser otra persona, concretamente el ingeniero Negri, y bueno, también se intuyó en algún momento de que la decisión de la provincia era no incorporar más gente y que por ahí iba a continuar Bertoni hasta que se jubilara. ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos, o sea, no es un tema que nos compete a nosotros saberlo, pero hay reparticiones públicas provinciales que toman la decisión de poner gente de su área, y nacional, poner gente del propio staff, ¿no es cierto?, del plantel de la repartición, y otros optaron por poner gente nueva. Cada repartición tomó una decisión, seguramente con algún criterio político, público, determinado. En el caso de Bernardino, lo que nos pone muy bien, que es de la zona, o sea, de la zona, del lugar, ¿no es cierto?, conoce lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, tiene formación en ese sentido, y por supuesto, además de ser profesional, el tema también viene de un área de trabajo interesante como el área de laboratorio, de supervisión de obra, conoce el tema vial. Porque el tema vial, como todos los temas, si uno va a hablar de educación, la verdad, tiene que haber alguien que de alguna manera esté formado en el tema. O sea, puede venir un médico a hacerse cargo del Ministerio de Educación. La verdad, pero lleva mucho tiempo formarse y creo que en estas cosas está bueno que gente que conoce el tema, ¿no es cierto?, esté a cargo de las reparticiones públicas. Bernardino, buen día, le damos la bienvenida. Siguiendo un poquitito con este tema, introducimos en la cuestión técnica. ¿Cuán lejos o cuán cerca estuvo usted de las disputas políticas alrededor del nombramiento? Ninguna. El cargo fue netamente técnico por mi formación hace 18 años que estoy en la casa. En vialidad entré como práctica rentada cuando estaba estudiando, como estudiante, y bueno, luego pasé en el 2004 a planta permanente, así que soy netamente de carrera. El único cambio que hubo con el cambio del actual nuevo gobierno fue el señor administrador, que es ingeniero, y el subadministrador, pero luego los estamentos técnicos han sido cubiertos por gente de carrera. El gerente ejecutivo tiene 33 años en vialidad, con lo cual él fue un poco el que me propuso, conjuntamente con el ingeniero Bertoni, que me conoce de hace años, ¿no? ¿Y en qué situación asume hoy Vialidad? ¿Cómo está hoy Vialidad? Vialidad está hoy en una etapa en la que está teniendo muy buenas respuestas por parte del gobierno provincial, el ministro Sensón y el administrador tienen una excelente relación, son el mismo equipo de trabajo. Hay una buena articulación con el Estado Nacional. Y la idea de todos estos proyectos que hablaba el señor Intendente, con vistas a un futuro próximo a llevarlos a cabo, están todos hablados con mis superiores y son los que me han dado el apoyo absoluto para llevarlo a cabo. Sabemos que estamos en una etapa en la que la red primaria está en un estado que requiere mucha inversión, se está trabajando en la generación de esas inversiones. Estamos arrancando, si Dios quiere, ya este mes debería ser el tema de la repavimentación, el bacheo, perdón, de las obras de las rutas 51, 30 y 41. en donde hasta fue adjudicado a la empresa POSE. Así que es un comienzo. La idea de la provincia es establecer prioridades a nivel de lo que son las rutas troncales más importantes de la provincia. Una de las rutas más importantes de la provincia es la ruta 51, que va de Ramallo a Bahía Blanca, corta la provincia en medio, digamos. La idea es trabajar y ya han salido, sí, ya han salido obras, de hecho, y bueno, se está trabajando los proyectos de los tramos para el ensanche. Son rutas que hoy tienen 6,70 metros de ancho, cuando lo lógico en una ruta de esa categoría es que sea 7,30 metros de ancho. Y bueno, se está viendo la posibilidad de que se pavimenten también las banquinas. Pensar en nuevas rutas, por ejemplo, hay un proyecto hace mucho tiempo acá de extender la ruta 215, que va de Polvaredas a San Miguel del Monte, son 60, 70 kilómetros. ¿Son viables hoy por hoy? Sí. Desde el punto de vista de los parámetros de una ruta, ya sería una cuestión muy técnica explayarse, pero intervienen parámetros como lo que es el tránsito. Si uno tiene una ruta de... habría que, yo desconozco qué tránsito, habría que hacer un censo de origen y destino. ¿Cómo? ¿Es una ruta que sí, sí, la 215 la conozco, la parte pavimentada la conozco, pero hoy hacer, por ejemplo, para que se den ustedes una idea, un kilómetro de ruta, estamos hablando de no menos de $1,500,000, el kilómetro. Sí, es muy costoso, es muy difícil hoy detectar de yacimientos de suelo. Uno ve un camino que tiene un metro de alto, bueno, ese metro de alto que es suelo, núcleo de terraplén, en un kilómetro son 15.000 metros cúbicos de suelo. Hay que proveer ese suelo de algún lado y es costoso. Una tonelada de mezcla de bacheo es costosa, de concreto asfáltico, es costosa hacer rutas nuevas. Hoy Vialidad quiere llevar, poner en valor la red actual, que ya es de 10.000 kilómetros, ya de por sí es altísima, ¿sí? Y no estamos hablando de los caminos rurales que son 25.000 kilómetros. Hoy están tercerizados, están dados a los municipios a través de la ley de coparticipación, la ley 13.010, en donde se les giran los fondos del impuesto inmobiliario rural y los municipios se hacen cargo del mantenimiento de esos caminos. Bernardino, hay temas que parecen insolubles. A la gente de Saladillo, por ahí, otra comunidad, no le interesa mucho si es vialidad nacional, vialidad provincial, el municipio, la concesionaria vial. El estado de las colectoras, por ejemplo, en Saladillo es un desastre. El municipio se va haciendo cargo de cuestiones, por ejemplo, como las rotondas, y la concesionaria vial pareciera ser que no responde a nada y hace lo que quiere. Aumenta los precios, los baja. ¿Qué se hace con esta situación, por ejemplo, de máxima preocupación en Saladillo, por ejemplo, como son las colectoras, que son linderas a caminos que son de vialidad provincial, por ejemplo, la rotonda de acá de la Avenida Frocha, en todas las colectoras? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué puede hacerse conjuntamente, primero como queja, para ver qué se puede sí, hacer? Sí, yo no voy a hablar de, no me corresponde ni hablar de lo que son las rutas nacionales, y menos están concesionadas en el ámbito mío de la provincia. Yo creo que se viene una situación muy compleja. Yo estuve 18 años trabajando en el órgano de control de las concesiones viales provinciales. Sé mucho del tema, realmente. Pero, o sea, para que se... yo era el jefe de división de evaluación del proyecto de todas las rutas provinciales concesionadas. Ruta 11, ruta 2, 56, 74 y 63. Todas las que van a la costa. Ahora la autopista Buenos Aires-La Plata, que también es una sociedad del Estado provincial, pero el órgano de control es vialidad. No me corresponde a mí hablar sobre una ruta nacional. Es complejo el tema de las concesiones viales, mantener una ruta es costoso, ¿sí? No menos de 50.000 a 100.000 kilómetros, a 100.000 pesos por kilómetro el mantenimiento, que incluye corte de pasto, sellado de fisuras, bacheo, señales, reconformación de banquinas, todo lo que es. Inclusive también corresponde el mantenimiento es dentro de zona de camino, alambrado, pero desconozco el estado de lo que es la 205 y no voy a hablar de eso. Sí, de lo que es el ámbito provincial. Nosotros, lo que son colectoras, dentro de zona de camino, corresponden a vialidad, ¿sí? El mantenimiento. Y bueno, en la medida que nosotros podamos articular convenios con los municipios, trataremos de hacer frente. Por ejemplo, lo que decía el señor intendente de las luminarias de la Gallareta, bueno, de la rotonda, estamos viendo cómo repararlas, ponerlas en valor prontamente, pero son cosas que se articulan. No, no soy de los que creen que cada jurisdicción es un compartimento estanco. Creo que municipio, nación y provincia tienen que trabajar de manera conjunta. De hecho, a la gente no le interesa a quién corresponde cada sector de camino. ¿Cómo están de más? No, yo por lo que decía, con respecto al convenio con los distintos municipios, porque estás juntando con José Luis Salomón de Saladillo, ya te han pedido audiencia del otro distrito, hay demandas comunes. De un par de municipios nos invitaron a comer un asado, cosa que es más interesante que... Sí. Ahora viene creo el día de camino, aparte. Si viene el día de camino, y bueno, también eso es, creo que ya cambia la eso cosa, es lo más importante. Pero bueno, en la medida que sí, visitaremos a todos los intendentes, primero por una cuestión formal, yo quería, dije a Gerardo ayer mismo, primero porque José Luis es un vial como nosotros, pero es el dueño de casa, quería venir a presentarme formalmente, este era el primer municipio en el que quería estar, y bueno, después recorreré todos los municipios y iremos atendiendo a la medida que podamos las problemáticas de cada uno. Pero la idea de generar convenios, por ejemplo, el de corte de pasto, la provincia nos pidió especialmente el señor administrador que comencemos con un convenio para que no se nos venga el verano y tengamos el pasto alto en las rutas, en los accesos, con lo cual eso ya estaría, ya estamos prácticamente en marcha. Vamos a, en el corto plazo para mí es la semana que viene, visitar los demás municipios para ver las posibilidades que ellos tienen de generar estos convenios para el corte de pasto, ¿sí? Tanto manual como el mecánico. Hablando de ese tema, ¿cómo están en la zona seca en cuanto a equipamiento, personal? ¿Hace falta empleados? ¿Hacen falta maquinarias? Siempre hace falta, ¿no? Un poco más. Yo les cuento, mi papá trabajó 39 años en la zona manejando una moto niveladora. Y mi abuelo 30 años manejando un grader tirado a caballo. Cuando papá se jubiló en el principio de la década del 90, la zona tenía 200 empleados, hoy tiene 40. ¿Sí? No es un problema que arrancó ayer, es un problema que viene de años, pero para que se den ustedes una idea, cuando trabajaba mi abuelo, en realidad tenía 7.000 empleados en la provincia, porque en la década del 50-60 se hicieron estos 10.000 kilómetros de ruta que yo les cuento. Vialidad en la década del 70 se firmó un convenio. Vialidad es el órgano que tiene la provincia en materia vial, tanto provincial como municipal. Nosotros deberíamos tener alguna suerte de poder de policía. Y hay una ley vigente, pero es, si ustedes se ponen a pensar con 40 empleados, es prácticamente impracticable en la realidad, pero la ley está vigente y Vialidad tendría que, de alguna manera, estar encima también de los caminos municipales. Yo les contaba, tenemos 25.000 kilómetros de caminos rurales de nuestra red secundaria transferidos a los municipios, pero hay 80.000 kilómetros más en la provincia de caminos municipales. ¿Cómo atenderíamos esa problemática? Necesitaremos esa vialidad de 7.000 empleados. Los tiempos cambiaron, perdón, y todo se ha ido acomodando. Hoy por ahí la vialidad tiene que hacer más un gerenciamiento con lo que tiene, ¿sí? Y articular, esa articulación que yo les decía hoy con los municipios, ser mucho más fluida en cuanto a equipamiento y recursos humanos. ¿Cómo? Hay uno de los temas que José Luis abordó durante toda su gestión, de casi 9 meses, una palabra que reiteró es la palabra topadora. Y la topadora de vialidad sobre todo, que también, ¿cómo está la topadora? La topadora en este momento la vamos a traer primero para limpiar el campamento, la que está en 25 de mayo, tenemos que arreglarla, tiene algún problemita con pérdidas de aceite, pero en la medida que podamos poner, hay equipos, hay una motoniveladora que el intendente, acá el señor intendente, la va a reparar, estaba prácticamente sin uso, 18 meses, 18 meses parada. Sí. Parada, bueno. No tenía los fondos de vialidad para repararla, José Luis se compromete a repararla y entra en convenio con el municipio. Lo que le pedí también a José Luis es que en el marco de nosotros queremos tener más presencia en las rutas, con lo cual queremos de alguna manera motoniveladora que está funcionando y que funciona en los municipios bajo la modalidad de convenio, utilizarla en la medida que podamos algunos días también para hacer perfilado de banquina, ¿sí? Tenemos que tener las banquinas perfiladas, son 750 kilómetros de ruta que tiene la zona. Ustedes me preguntan cuántas motos yo necesitaría, las 7-8 máquinas que tenemos funcionando en las rutas, pero no podemos sacarse a los municipios. Tiene que haber, ahí donde hablo de la articulación con los municipios para, con los escasos recursos que todos tenemos, tratar de optimizar las tareas. Para que quede claro, ¿qué abarca la zona sexta de Alvear? La zona sexta es General Alvear, de donde soy oriundo, Saladillo, 25 de mayo, Las Flores, Navarro, Las Heras, Lobos y Roque Pérez. Lamentablemente hay gente que sin rigor no entiende y no acata las leyes. Y las rutas están bastante deterioradas precisamente por el sobrepeso de los camiones y los caminos rurales, ni hablar. ¿Por qué cuesta tanto? Siempre se anuncia esto de las balanzas móviles, de controlar, y nunca se llega bien a buen puerto para hacer un buen control en ese sentido, porque convengamos que la vía, por ejemplo, de la ruta 200, de la ruta 51 entre Olavarría y Saladillo está deteriorada por ese problema, ¿no? Miren, hay una cuestita que nosotros ni la ingeniería vial nos basamos en dos modelos, un modelo de lo que es diseño de pavimentos, un modelo mecanístico o teórico que es el europeo, un modelo empírico que son los americanos, que los dos concluyen a los mismos factores de deterioro, pero nosotros calculamos una ruta, el paquete estructural que le llamamos asfalto, estabilizado en agrario, suelo cemento, suelo cal, toda la estructura que lleve la ruta, debajo va por supuesto al núcleo de tierra, se calcula a fatiga. Nosotros, yo siempre soy docente en la facultad, le explico a los chicos, uno si quiere romper un alambre no lo tira, porque no lo podría romper nunca. ¿Cómo lo rompe? Fatigándolo, con poquitas cargas muchas veces. Las rutas se diseñan así, para que no se rompan con la pasada de un camión, sino con la pasada de muchos camiones durante mucho tiempo. ¿Sí? Un eje de camión de 8,2 toneladas, que es el criterio de diseño nuestro, ¿sí?, equivale a 10.000 pasadas de autos. La pasada de un eje rueda dual, eje simple, de 8,2 toneladas. Si ese camión, en vez de tener 8,2 toneladas por eje, tiene 13 toneladas, que equivale a la pasada de un solo eje, de 100.000 autos. Creo que está claro el efecto destructivo sobre las rutas. Vialidad ha pesado ejes de 18 toneladas, ejes simples. Camiones con 80 toneladas. Respondiendo un poco a tu pregunta de cómo se hace, bueno, y si pensáramos como los suizos, estaríamos viviendo en Suiza. Es una cuestión de idiosincrasia. Un cartel vale 5.000 pesos, una señal. Yo los invito a que ustedes pasen por la ruta y vean qué cartel no está lleno de agujeros, de disparos, de tiros. Entonces nosotros ahora acá, yo estoy planteándole al intendente cómo hacer para poner, nosotros acá tenemos un plotter de corte, como es José Luis, plotter de corte es un plotter que corta la forma de la señal, las orlas rojas, papel blanco, cortamos el 80 y lo pegamos todo y componemos un cartel que dice máximo 80, ¿sí? Ese plotter de corte es carísimo, ponerlo en una computadora es caro, poner gente a trabajar sobre eso es caro, comprar la chapa es caro, comprar un poste es caro. Nos ha pasado ruta 41 que pasan con una motosierra y en una noche nos roban 50 carteles. Y se lo roban a la misma sociedad, los carteles no son de vialidad, no son míos. El esfuerzo de generar, de colocar carteles en la ruta a veces no sé. Es un problema cultural concretamente entonces. Idiosincrasia. No me. Gracias a Dios soy ingeniero vial y no psicólogo ni sociólogo. Bernardino, sí. Disculpame, con respecto a la conciencia social, ¿hay programas educativos de vial, convenio con los municipios? Nosotros tenemos tres, no es menos importante, tres agentes, tres chicas, y bueno, uno de los temas que tratamos con José Luis era el tema de poner, ustedes si han ido al campamento vial, hay una pequeña escuela de educación vial. De hecho, los exámenes que se dan para el registro de conducir, lo dan las chicas acá, la parte teórica, ¿no? Hoy estuve hablando con ellas, lo hablé con José Luis, la idea de reflotar esa escuela vial, por medio de la cual se podría instruir a chicos de los colegios a que aprendan. Eso nace un poco de lo que son las escuelas, ¿sí? La idea es, en la medida que se pueda, reflotarlo. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias.